¿El pueblo o el gobierno? ¿De cuál lado está Dios? Aun cuando la pregunta dirigida al Señor en cuanto al tributo tenía como propósito tenderle una emboscada, la respuesta del Señor ha servido para orientar a los que le siguen respecto a su responsabilidad para con Dios y para con las autoridades. El doctor Abelardo Limón nos explica. Continuamos hoy con más de los eventos principales durante el ministerio en Jerusalén. Uno de estos fue la pregunta en cuanto al tributo. En Mateo 20, Marcos 12 y Lucas 20 se registran estos datos. Después de el enfrentamiento con el Sanedrín, sabemos que Cristo siguió enseñando en el templo y durante el día vinieron varias delegaciones con preguntas ya preestablecidas para hacerle caer en algún error o contradicción. La primera de las preguntas fue hecha por los fariseos y los herodianos, y es interesante notar que estos dos grupos, que tradicionalmente habían sido enemigos políticos, en esta ocasión se unieron para hacer frente al Mesías. La pregunta era una que se discutía en los círculos políticos y teológicos y que ponía a Cristo frente al dilema de distanciarse con el pueblo o de ser desleal al gobierno. Cristo, al identificar esta mala intención, no contestó ni sí ni no. Más bien es interesante notar que Cristo abarcó todo el problema, lo cual nos enseña también a nosotros cómo es que debemos nosotros actuar en el mundo el día de hoy. Posteriormente sabemos que el apóstol Pablo en Romanos 13, del 1 al 8, y el apóstol Pedro también en 1 de Pedro 2, del 13 al 17, también nos dan en forma clara y sucinta la misma regla de fe y de práctica. Ya hemos visto en nuestra lección número 6 algunos detalles en cuanto a los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Los saduceos en la ciudad de Jerusalén vinieron al Señor en una ocasión con una pregunta a través de la cual deseaban desacreditarle. Hicieron referencia al libro de Deuteronomio 25, del verso 5 hasta el 10, y citaron el caso de una mujer que se había casado con 7 hermanos, y luego, con una sonrisa de victoria, preguntaron muy suavemente, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella esposa? Porque todos la tuvieron. La contestación de nuestro Señor Jesucristo fue una contestación clara y terminante al decir, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La resurrección depende absolutamente del poder de Dios, y el conocimiento de la resurrección viene a través de las Sagradas Escrituras. Luego, sabemos que el Señor habla del nuevo estado en que vivirán los que han resucitado, citando como prueba el hecho de que Dios es el Dios de vivos y no de muertos. Al oír esto, todos permanecieron atónitos por sus palabras y su doctrina. Después de la pregunta sobre la resurrección, los fariseos preguntaron sobre el gran mandamiento. Ellos formularon una tercera pregunta. Estos habían visto con suma satisfacción que los saduceos habían sido derrotados con las palabras de Jesús. Así que los fariseos aprovecharon la oportunidad para mostrar su superioridad y para establecerse más bien con el favor del pueblo. Por lo tanto, los fariseos enviaron a uno de los suyos, que era intérprete de la ley, para probar y para tentar a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo contestó, citando a Moisés, diciendo que es necesario amar a Dios con todo el ser. Luego, usando otro libro de Moisés, citó el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si reflexionamos un momento, nos damos cuenta de que ciertamente de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, por cuanto la ley, es decir, el decálogo, consiste tanto en nuestros deberes para con Dios como en nuestros deberes para con nuestros semejantes. Después de todas estas respuestas que dio Cristo, ya ninguno osaba preguntarle nada. Bien, ahora pasemos a otro acontecimiento, o es mejor decir, otro tema que surgió durante la estancia de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Este era el tema de Jesucristo, conocido como el Hijo de David. Vemos que es Cristo el que hace una pregunta a sus perseguidores diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Esto se encuentra en Mateo capítulo 22, verso 42. Según la opinión judía, solo había una contestación. Y esta era, según la enseñanza de los escribas, que el Mesías tenía que ser hijo de David. Pero también era necesario saber si ellos creían que el Mesías tenía que ser más que un simple humano, según el Salmo 110, verso 1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, demostrando así la perfecta divinidad del Mesías. Vemos que ante todo esto, los fariseos no pudieron contestar, ni tampoco se atrevieron a meterse más en controversias con Jesucristo. Sin embargo, se aprecia que la gente común le oía de muy buena gana. Es aquí donde también vemos que Cristo denuncia a los fariseos. Llegamos al último mensaje pronunciado por el Señor Jesucristo en público en la ciudad de Jerusalén en el capítulo 23 de Mateo, 12 de Marcos y 20 de Lucas. Habiendo derrotado decisivamente a todos cuantos se habían atrevido a tentarle, Cristo procedió a hablar las palabras más severas e incisivas que jamás pronunció durante todo su ministerio. Algunos, al leer estas palabras, han criticado la actitud del Señor Jesucristo, diciendo que Él se dejó guiar por la ira en forma demasiado violenta. Pero cuando uno piensa en la terrible hipocresía de aquellos religiosos y cuando se considera la magnitud de sus pecados, no hay más que reconocer que la condenación era lo que ellos merecían. El Señor Jesús comenzó su discurso amonestando a los presentes a no seguir el ejemplo de aquellos maestros de la ley, porque dicen, pero no hacen. Amonestación ante la cual todos debemos también prestar atención el día de hoy. El hecho es que lo que hacían los fariseos y escribas no lo hacían de todo corazón, ni tampoco con sinceridad, sino solo para ser vistos de los hombres, y esto se evidenciaba en que primero ensanchaban sus filacterias, unas cajitas de cuero. Estas cajitas se ataban en la frente y en el brazo izquierdo, según la enseñanza de Éxodo 13 y Deuteronomio 6 y 11. Estos hombres copiaban las porciones bíblicas de Éxodo y de Deuteronomio en un pergamino fino. Entonces, encerrándolos en estas cajitas de cuero de animales limpios para ponerlos en sus frentes y brazos izquierdos. Pero estos fariseos, para aparentar mayor piedad, hicieron más grandes estas cajas a fin de que todos pudieran verlas. ¿Qué le parece, amable oyente? También se extendían más los flecos de sus mantos, porque según el mandamiento de Dios dado a Moisés, los israelitas debían tener franjas en sus vestidos que servían para recordarles los mandamientos de Dios. También la Biblia nos enseña que los fariseos amaban los primeros asientos, los puestos de honor, tanto en la vida social como en la vida religiosa. Y no solamente los primeros asientos, pero amaban las salutaciones de la gente en la plaza y la veneración por parte de los demás. Los discípulos de Cristo tenían que huir de estas actitudes fariseicas. La humildad y la sinceridad deben ser los rasgos característicos de un verdadero cristiano. Es muy evidente que en Mateo 23, del verso 13 al 33, el Señor Jesucristo pronuncia por lo menos 8 denuncias a manera de ayes, que comunica un tono de severa falta de aprobación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cierran el reino de los cielos a los hombres, no entrando ni dejando entrar. Porque simulan la piedad para cubrir sus hechos, porque hacen prosélitos que siguen en sus pasos. Porque se burlan de lo sagrado, porque pasan por alto lo importante de la ley para cumplir con los detalles. Porque se jactan de cumplir la ley por fuera, pero no de la limpieza de corazón. porque son sepulcros blanqueados y porque condenan a sus antepasados y cometen los mismos delitos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?, les pregunta Jesucristo, y les da un resumen de la triste historia del rechazo que ellos tuvieron hacia los intentos y propósitos divinos mediante todas las ofertas de Dios. Notamos que es interesante que el Señor concluye todo esto con las tiernas palabras: Jerusalén, Jerusalén. ¡Cuán patéticas, sorprendentes y terribles palabras de Jesús! Pocos años después se cumplieron estas palabras con la destrucción total de Jerusalén. Que el Señor nos ayude, amable oyente, a aprender esta importantísima lección que quiso que los fariseos también aprendieran. Bien, para terminar nuestra lección número 16, veamos en breves palabras lo que Cristo observa sobre las ofrendas. Después de todas estas palabras de reprensión, sabemos que los fariseos y escribas se retiraron furibundos, respirando aún amenazas y muerte contra el Señor. Aún sus discípulos se apartaron de él, de modo que él quedó solo, sentado cerca del arca de la ofrenda. Este fue su último acto público antes de ser prendido, juzgado y crucificado. Mientras él miraba cómo muchos ponían su ofrenda en el arca, incluyendo muchos ricos que ponían bastante, vino una pobre mujer viuda y echó un poco, que en realidad era todo lo que tenía. Inmediatamente el Señor se puso en pie y declaró que ella echó más que todos los otros. Vemos de esto entonces que el Señor Jesucristo no mira cuánto ponemos en la ofrenda, sino cómo lo hacemos y cuánto nos queda. No nos olvidemos entonces de las palabras del apóstol Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con esto concluimos la lección número 16. La lección 17 se titula Cristo y la profecía. En esta lección, que consideraremos en más detalle en la próxima reunión, estaremos estudiando lo que es un profeta y qué es una profecía. Estaremos estudiando también los resultados de la profecía y veremos a Cristo como el cumplimiento de la profecía, a Cristo como el supremo profeta. Y estaremos estudiando su mensaje en el Monte de los Olivos. Ningún estudio de la incomparable vida del Señor Jesucristo estaría completo sin un análisis del tema de la profecía. Este es un estudio que, a la vez que es sumamente interesante, es también muy difícil de tratar, porque precisamente aquello que enciende el interés es lo que crea las dificultades. Pero su interés radica en que es el estudio del cumplimiento de lo que ya ha sido profetizado tiempo atrás, pero a la vez tiene que ver también con lo que está por cumplirse en el futuro. No pretenderemos hacer un análisis detenido de todo el tema de la profecía, sino lo haremos en una forma general. Le espero. Esta lección termina el capítulo de El Ministerio en Jerusalén. Y nos preparamos entonces para ver a Cristo y la profecía en la próxima edición. Cualquier pregunta que usted pueda tener, puede dirigirla a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.